Estás escuchando La Señal Ganadora. Stereo Mantaro en los 99.9. 99.9% que sí te va a gustar. Marca. Marca el 064-62-2525 y solicita tu éxito favorito. Minutos. Stereo Mantaro 99.9. La diferencia está en ti. La alegría y la diversión con Radio Stereo Mantaro. La diferencia está en ti. ¿Quieres incrementar tus ventas o quieres colocar tu marca por encima de todas? ahora tu imaginación lo hacemos realidad. En Estéreo Mantaro, la mejor elección en radio. Contáctate con nosotros al 980-65-1437. Tu anuncio será escuchado en todo el Valle del Mantaro, a nivel nacional y el mundo entero. En nuestras diferentes plataformas, Radio Estéreo Mantaro, la mejor elección en radio. Donando sangre podemos salvar hasta 3 vidas. Por ello te invitamos a participar de la campaña de donación voluntaria de sangre en el distrito de Apata, que se desarrollará este miércoles 13 de noviembre en la plaza principal de Apata, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Recuerda traer tu DNI. Organiza Centro de Salud Apata con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Apata. Dona sangre, salva vidas. La Subprefectura Distrital y la Comunidad Campesina de Apata organizan la segunda maratón apatina, categoría libres, la perla escondida del Valle del Mantaro 2024. Únete a nosotros este 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Consultas e inscripciones al 969-1034-82. 969-1034-82. 2000 soles en premios y mucha diversión. Recorrido plaza principal del barrio Santa María, Huanyaco, anexo La Unión, Paucar y plaza principal de Apata. Auspician Plataforma de Acción para la Inclusión Social País, Planta Lechera, Ecolácteos Mantaro, de Cristian Mercado Román, e Inversiones Vázquez, de Carlos Vázquez Mesa. ¡No te lo pierdas! ¡A gozar y a bailar! En los felices 160 años de creación política del distrito de Apata, Jauja. Este sábado 16 de noviembre, en el local Viva 100 años, al costado del parque de Apata. En el escenario, los mejores artistas. Fragancia Tropical de Ángelo Cuasilla. Y desde el sur del Perú, Lucero y los amantes del Perú. Y el grupo más completo, Génesis, de los hermanos Jurado Zurita, con lo mejor de la tunantada. El grupo Cumbre Perú. Habrá seguridad garantizada, equipo de sonido Array, pantallas gigantes, luces a todo color. Sábado 16 de noviembre, en el local Viva 100 años, al costado del parque de Apata. Desde las 4 de la tarde, el ingreso es totalmente gratis. ¡Sí, gratis! Por el 160 aniversario de creación política del distrito de Apata, Jauja. ¡Los esperamos! Garantiza HL Producciones, gracias a el alcalde Luis Yupanqui y Plana de Regidores, Gestión Edil 2023-2026. Este programa es presentado por... Atención, distrito de Huaripampa. Gran campaña de salud visual, donde incluyen los siguientes exámenes: medida de la vista de cerca y lejos, examen de fondo de ojo, examen de motilidad ocular, examen de agudeza visual y descarte de enfermedades oculares. A realizarse este lunes 11 y martes 12 de noviembre en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se estará atendiendo en la parroquia San Miguel Arcángel de Huaripampa. Además, ofrecemos servicio de óptica, lentes de contacto, monturas importadas, cristales oftálmicos, fotogrey, fotobrown, antirreflex y bifocales, especialistas de la ciudad de Lima. Si padeces de dolor de cabeza, ardor, enrojecimiento de los ojos, visión borrosa de cerca y o lejos, usted necesita atenderse con un especialista. Separe su cita con anticipación. Gran campaña de salud visual. ¿Buscas un servicio de calidad y confianza. Mecánica Automotriz Porras es tu mejor elección. Somos expertos en reparación de motor gasolinero, diésel, afinamiento de motor, cambio de plato, disco y collarín, mantenimiento, suspensión, dirección, cambio de aceite de motor y caja. Con años de experiencia y un equipo altamente capacitado. Ah, también te brindamos auxilio mecánico. Estamos ubicados en plena carretera central, entre Apata y San Lorenzo, margen izquierda, a dos cuadras del Río Seco. O llámanos al 910-89-2694. Mecánica Automotriz Porras. ¡Vecino! ¡Necesito un macho! ¡Ya, vecinita! ¡Yo mismo soy! No la conocí en un taxi. ¡No, vecino mañoso! ¡Es para mi chancho! ¡Se ponga contra la pared! ¡Para mi chancho! ¡Vecino mañoso! ¡Ah, vecina! ¡Llame al ingeniero Manuel Elías! ¡El berraco de los huevos de oro! ¡Vende semen de las mejores razas de cerdo! ¡Landras, Yerchay, Pietrain, Duroc, cerdo de carne y líneas maternal! ¡Él mismo viene o envía a sus técnicos de Yanamuclo, José Andrade o de Concepción, Carlos Ramos o Manuel Fabián! ¿Y dónde vive él? ¡Él tiene su planta de semen en Concepción, en el Jirón 9 de Julio, 969! El berraco de los huevos de oro. Además, insemina, vacunos también. Pero llame para mayores informes al 964-820432. Gracias por el dato, vecino. Ya están aquí. En esta ciudad, los hermanos Guarayo y han traído el poderoso guardacuerpo, un amuleto que protege cuerpo, casa y familia. Este poderoso talismán de plata, liado en 7 metales, para protegerte de aquella persona que te tiene odio, rencor, venganza y que te quiere ver en desgracias, postrado en una cama, separado de tu pareja. De la bruja. Contrarresta toda maldad que tus enemigos te echen. Tu suerte está de cabeza. Estás bloqueado, bloqueada. Entonces se para hoy mismo el nudo de la bruja. Este poderoso talismán de plata lo estaremos entregando los días 28, 29 y 30 de diciembre. Inscríbanse hoy mismo. Su precio es de 99 soles y se lo entregamos previa limpieza espiritual. Todo por 99 soles. El nudo de la bruja. Los cuatro brazos que trae están vinculados con los cuatro principales elementos: agua, tierra, fuego y aire. El nudo de la bruja. Sepárelo ya al celular 935-2755-94. El nudo de la bruja. Espera por usted y comience el nuevo año con el pie derecho. 9:10 minutos.